A quien le damos la bienvenida. Gracias por sumarse, doctor. Gracias a ustedes, como siempre, por dar cobertura a los juicios por delitos de lesa humanidad. Bienvenido, fiscal de este noveno juicio por delitos de lesa humanidad. En este momento están los acusados dando testimonio. En una cobertura que dimos hace mucho tiempo, digo, siempre se espera este juicio. Realmente no sé si se espera, pero es una instancia también importante para que los acusados rompan el pacto de silencio y se llegue a una justicia contundente, si se quiere, ¿no? No ha sucedido, escuchaba tu palabra hace un tiempo en este sentido. ¿Cuáles son las sensaciones que ha atravesado este juicio en ese sentido, ¿no? De estos acusados, la importancia que tienen para este nuevo juicio. Sí, efectivamente, siempre nosotros, desde los primeros juicios, pero sobre todo en los últimos, hemos venido interpelando a los acusados a que rompan el pacto de silencio y particularmente digan dónde están los restos de las personas desaparecidas. Lo hicimos en reiteradas oportunidades en este juicio, porque este juicio tiene una característica muy importante, que es que gran parte de quienes están acusados en este debate integraron las áreas de inteligencia, tanto del ejército como de la Fuerza Aérea. Y por supuesto nosotros estamos convencidos, y así lo dijimos y entendemos que así está aprobado, por supuesto además, que estas personas son quienes decidieron el destino de las personas desaparecidas y por lo tanto tienen claramente, por lo menos gran parte de los acusados de este juicio, quienes integraron las áreas de inteligencia, por lo menos ellos, tienen la información sobre qué hicieron, a dónde están los restos de las personas desaparecidas. Por eso al inicio de nuestros alegatos, que duró varios meses, interpelamos a esto y lo hicimos de nuevo al final. Y bueno, esto no sucedió. Es difícil pensar, es difícil decir si se pueden tener expectativas o no de que esto suceda. Yo creo que ya los juicios se reabrieron a partir del año 2005 con el fallo de la corte del caso Simón, y desde entonces no se ha roto el pacto de silencio. Entonces, por ahí es difícil pensar que se pueden tener expectativas en esto, pero no vamos a dejar de hacerlo. Por supuesto, no vamos a dejar de buscar nosotros romper ese pacto de silencio con las investigaciones, pero es difícil. Sabemos que es difícil. Las investigaciones penales han avanzado mucho. En Mendoza hay una enorme cantidad de personas condenadas y se está por iniciar un nuevo juicio, además de este que está concluyendo, muy grande, que tiene que ver con la estructura y el accionar del D2, del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, y aún así, pese a todo el avance que hay en materia del juzgamiento penal, sigue siendo una deuda del Sistema de Administración de Justicia argentino, del proceso de Memoria, Verdad y Justicia argentino, el hallazgo de los restos de las personas desaparecidas. Esto no solo en Mendoza, por supuesto, es en todo el país, porque es muy difícil avanzar sobre ese punto que tiene que ver con el pacto de silencio. No obstante, seguiremos, por supuesto, trabajando para eso. También preguntarle en este proceso de lo que fueron las tantas audiencias que hubo, el proceso de investigación, desde su rol de trabajo, de estudio, de análisis, ¿cómo fue llevar adelante el proceso? Bueno, este es un juicio que es producto de una investigación que empezó hace muchos años, con escritos de imputación, que es, digamos, el acto procesal inicial en cualquier proceso. Son del año 2012, en el caso del destacamento, y del año 2013 en el caso de la Fuerza Aérea. Para ese momento eran más de 40 los acusados. Como sabemos, llegan a la sentencia 18, empezó el juicio con 24, en el camino fueron apartados algunos, pero digo, en el 2012, cuando se elaboraron los escritos de imputación, eran más de 40. Con lo cual ha sido un proceso largo, es un proceso complejo, porque implica analizar no solamente una enorme cantidad de declaraciones testimoniales. Pensemos que este juicio tiene más de 100 víctimas, de las cuales 60 son homicidios. De esos 60 homicidios, la mayor parte son desapariciones forzadas, por supuesto. Digo la mayor parte porque hay 3 casos de ejecuciones extrajudiciales cuyos restos fueron recuperados, pero la mayor parte de esas 60 personas, esos 60 homicidios que se examinan en este juicio, son personas desaparecidas. Y la complejidad de esta causa, que en realidad es la complejidad que tienen prácticamente todas las causas por delito de lesa humanidad, no solo tiene que ver con el análisis de una enorme cantidad de testimonios, sino particularmente en este juicio con el análisis de una enorme cantidad de prueba documental. Porque gran parte de la responsabilidad penal de quienes están acusados, particularmente quienes integraron las áreas de inteligencia, se pudo determinar, además de las pruebas testimoniales, por documentación que tiene que ver con cómo funcionaban las fuerzas, particularmente toda la normativa, y digo normativa entre comillas, porque eran reglamentos secretos, boletines reservados, etcétera, que se daban hacia adentro las propias fuerzas y que marcan cómo el paradigma digamos, por supuesto en el derrumbamiento del Estado de Derecho, como el paradigma del ejército y de las Fuerzas Armadas como un sistema de defensa frente a un ataque exterior, pasa pasa a concentrarse en el control de la población, en el disciplinamiento y en la represión ilegal. Y esto está reflejado en toda la normativa. Nosotros lo analizamos mucho durante los debates, como además hay un paralelismo claro entre cómo se va emitiendo esta normativa, que básicamente en el que las fuerzas se autodeterminan a ocuparse del enemigo interno, del enemigo subversivo, este enemigo que construyen, por supuesto, con la visión de los perpetradores y en el que caen todas las víctimas desaparecidas de este juicio, todas las víctimas sobrevivientes de este juicio, de todos los juicios anteriores, y cómo esa emisión de toda esta normativa va corriendo en paralelo con la escalada de la represión ilegal. Porque acá había una represión de superficie, si se quiere, entre comillas, blanqueada, que era el procesamiento de personas por participar en organizaciones armadas políticas o por pertenecer a un partido político que estaban prohibidos, que como saben se prohibió, etc. Y eso va en paralelo con la represión manifiestamente clandestina. Pero claramente escalan al mismo tiempo la emisión de esta normativa y la represión, porque obviamente lo que implicó es que las estructuras del aparato estatal se volcaron hacia esto. Entonces, bueno, todo ese análisis fue lo que termina desencadenando este debate que hoy está concluyendo. Estamos conversando con Daniel Rodríguez Infante, fiscal de este noveno juicio. Hablaba de la complejidad y del tiempo, 4 años de juicio. ¿Tiene que ver con esta complejidad? ¿Hay algún tipo de acción, de conducta de los tribunales federales, del Tribunal Federal, en cuanto a que se ha demorado tanto? O, bueno, tiene que ver con esto que usted decía. Digo, pensando hacia adelante en la realización de nuevo juicio, en los tiempos, ¿no?, que recién conversamos, son tan importantes los tiempos para alcanzar justicia, justamente los acusados en vida, ¿no? Creo que la respuesta, digamos, es multicausal, ¿no? No hay una respuesta lineal. Sin duda la complejidad de las causas tiene que ver con la duración de los procesos. Estamos hablando de un juicio que inicialmente tuvo más de 20 acusados, que tiene más de 100 víctimas, y eso obviamente implica, han habido casi 90 testimonios. Entonces es un juicio que, digamos, la complejidad es una de las cuestiones que tiene que ver con la demora de los juicios, pero como es públicamente sabido, el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos y los querellantes desde hace tiempo, no solo en Mendoza, en todos los lugares del país, vienen pidiendo mayor celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo cierto es que los tribunales orales se están ocupando del tema en esta jurisdicción, que es por la que me corresponde hablar. Siempre pensamos que deberían hacerse más audiencias por semana, lo cierto es que tienen una agenda cargada y acá entran a jugar otras cuestiones, como que a veces los tribunales no necesariamente están integrados en todos sus con todos sus integrantes, a veces hay recusaciones que dilatan las cuestiones. En el medio tuvimos una pandemia, que el juicio se retrasó durante algunos meses y fuimos una de las primeras jurisdicciones en las que se reabrió el juicio en forma virtual. Entonces digo, por supuesto es una duración que no queremos, queremos que los juicios sean más rápidos, sobre todo el próximo juicio, que es un juicio enorme, es un juicio que va a tener a 30 acusados y más de 300 víctimas, entonces entendemos que claramente, sobre todo con miras al próximo juicio, sería esperable que podamos tener más audiencias por semana. Lo cierto es que esto siempre entra en la difícil dinámica de no solo de la complejidad de la causa, sino también de las agendas de los tribunales, que ha sido una característica positiva de este país. Son los propios tribunales, los tribunales naturales, los tribunales federales comunes los que hacen estos juicios, no son tribunales ad hoc, no son tribunales creados especialmente para esto. La contracara de esto es que, bueno, esos tribunales tienen otra agenda, que tiene que ver con el resto de las temáticas que se abordan en la justicia federal. Entonces, bueno, hay que conjugar todas estas agendas, no obstante nosotros entendemos que la agenda de lesa humanidad tiene que ser absolutamente prioritaria, porque hace al pacto social, porque hace al proceso de memoria, verdad y justicia, porque es una política de Estado, y porque además, una de las características de los juicios por delito de lesa humanidad es esto, que es que los imputados son apartados por razones de salud o mueren durante la duración de los procesos. Entonces ese es otro elemento que entendemos que debe tenerse en cuenta para intentar incrementar la cantidad de audiencias, que sin duda sería una de las cosas que debería ocurrir sin perjuicio de otras. Nosotros, por ejemplo, en este juicio ya procuramos, intentamos que aquellas víctimas que habían declarado en anteriores oportunidades no declararan de nuevo, no solo porque ello es revictimizante, sino porque dilata innecesariamente a veces los tiempos del proceso. Pero bueno, hay otras estrategias que se pueden ir articulando, pero bueno, siempre es difícil y ha sido lamentablemente una característica de los últimos años que demoran estos juicios, y hay que intentar, por supuesto, hay que seguir pensando estrategias para acelerarlos. Teniendo en cuenta, doctor, la dimensión de la inteligencia que se juzga en este juicio y todo el proceso de estudio y análisis que hicieron en cuanto a poder dar con distintos ataques puntuales que fueron a grupalidades, que hace un poquito estuvimos hablando como distintos hechos que fueron antes del Mundial, a ataques a colectivos de jesuitas, a organismos políticos, o sea, a personas que pertenecían, desde el proceso investigativo, ¿cómo pudieron dar con esta cabeza puesta a disposición de identificar estos grupos y cómo pudieron separarlos a los que se juzgan particularmente ahora? Bueno, sí, eso básicamente porque, digamos, es complejo responder eso en forma concreta, pero voy a intentar darles algunas ideas. Primero, porque hay muchas pruebas que directamente vinculan algunas de estas estructuras con hechos en concreto. Por ejemplo, pensemos que en este caso hay grandes operativos, los que vos mencionabas, está el operativo mayo del 76, abril del 77, diciembre del 77, mayo del 78, el operativo antijesuita. El caso del matrimonio Obert, que es un caso incluso de la dictadura de Lanusse, que es la primera vez que digamos que se analiza este caso digamos, o casos de la dictadura de Lanusse en Mendoza, en un juicio oral y público. Y en muchos casos la intervención de estas estructuras está directamente acreditada. Por ejemplo, en el operativo abril del 77, el destacamento de inteligencia aparece directamente en los lugares de la ejecución extrajudicial del matrimonio Laudani y José. Es un PCI, o sea, un personal civil de inteligencia, quien conforme la propia documentación que pudimos recabar, bate, por decirlo coloquialmente, la cita en la que son asesinados esas dos personas. Entonces, digo, esto es un ejemplo. En el caso del matrimonio Bert, hay seguimientos constatados a partir de informes de inteligencia remitidos por Gendarmería. Sabemos que la inteligencia estatal estaba dando seguimiento a Marcelo Bert y a Sara Palacio. En el caso, por ejemplo, del operativo antijesuita, aparece el destacamento de inteligencia remitiendo informes sobre Mercedes Eva Salvadora Despeche, que integraba parte del grupo que militaba con el padre Llorens. Entonces, en muchos casos es porque estas estructuras aparecen documentalmente y directamente vinculadas, pero además porque toda la información que consta en las causas sobre cómo se organizó el ejército y la fuerza aérea para la lucha contra la subversión, abro y cierro comillas, que fue la plataforma bajo la cual el Estado represor llevó a cabo el aniquilamiento y la represión ilegal. Bueno, el modo en que se organizó toda esa estructura deja muy en claro cuáles son las estructuras que se abocaban a eso. En el caso del destacamento de inteligencia, toda la inteligencia estatal se volcó hacia la represión interna. Y en el caso de la Fuerza Aérea se crearon estructuras para eso, como fue el CAMI, que es el Comando de Agrupaciones Marco Interno, que fue una estructura creada en el marco de la Fuerza Aérea para la represión ilegal. Y las agrupaciones, digamos, militares de Mendoza, como la Cuarta Brigada Aérea, pasaron a funcionar en el marco de la represión ilegal, al margen de sus tareas cotidianas. Entonces, digamos, por supuesto, además hay testimonios que acreditan la intervención de integrantes de la fuerza en determinados operativos, etcétera. Es enorme y es muy profusa la cantidad de pruebas que ha habido en este juicio sobre cuál es la vinculación de esta fuerza, tanto desde el punto de vista testimonial, desde el punto de vista documental, como desde el punto de vista normativo, desde las propias normas que estas estructuras se dieron y que demuestran su compromiso con la represión ilegal. Impresionante. Bueno, estamos conversando con Daniel Rodrigo Infante, fiscal. Doctor, bueno, haciendo un paneo histórico de todos los juicios, este es el noveno juicio, pero acá en Mendoza como que se ha visto todas las hilachas, ¿no? Se ha juzgado a los jueces, ¿no? Cuando hablamos de plan sistemático, digamos, todos estos actores que intervienen en este plan sistemático. En la provincia de Mendoza se jugaron jueces, ¿no? Miré, Romano, bueno, militares, obviamente, policía, y ahora la inteligencia, ¿no? Cuando se habla de plan sistemático, claramente ahora se van descubriendo y la importancia que tiene, y esto es la importancia que tienen estos juicios, ¿no? Sí, sin dudas. Nosotros hacemos, por supuesto, un balance muy positivo. Siempre tenemos saldos pendientes, siempre el fenómeno criminal de masas, un fenómeno criminal de masas como fue este, es prácticamente inabarcable. Entonces las investigaciones siguen y vamos a seguir, y si a medida que avanzan seguimos descubriendo cosas que antes no sabíamos, pero claramente el balance es muy positivo porque, como bien decías, se ha avanzado sobre múltiples actores de suma relevancia en el accionar represivo, una parte de este Poder Judicial, que fue cómplice y así fueron condenados como partícipes primarios en los crímenes perpetrados por la Fuerza Armada de Seguridad, el Ejército, la Fuerza Aérea. Ahora, pensemos que en el anterior juicio, digamos, en uno de los anteriores juicios fue juzgado un integrante de la Fuerza Aérea, que fue Juan Carlos Alberto Santamaría, por uno de los hechos de las Lajas, porque era un desprendimiento, una cuestión procesal, pero en este juicio llegan sistémicamente toda la estructura de la Fuerza Aérea, se suma el destacamento de inteligencia, que tampoco es un órgano central en la represión ilegal y que no había sido examinado hasta ahora en un debate oral y público. Las investigaciones sí, por supuesto, habían empezado en el 2012, y como decías, han llegado diversos integrantes de la Policía Provincial y estamos por empezar un juicio que en términos de cantidad de víctimas e imputados va a ser el más grande. Digo, esto es llamativo porque por ahí en algunos lugares está la sensación de que los juicios de lesa humanidad están concluyendo. Bueno, no están concluyendo. Nosotros acá estamos por empezar el juicio más grande que ha tenido la provincia, que tiene que ver con el D2. El D2 sí ha llegado a juicio, por supuesto, en juicios anteriores, distintos integrantes del D2. Desde hace algunos años nosotros iniciamos una investigación muy grande que tenía que ver con el análisis sistémico de cómo funcionó el D2, tanto en su faceta de inteligencia de la policía como en su faceta de centro clandestino. Y ese es el juicio que va a iniciar, con lo cual, sí, claramente hacemos eso, un balance bastante positivo de cómo se han desarrollado los juicios y cómo se van a seguir desarrollando en esta provincia. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Qué nos puede decir en relación a ese que conozcamos? Sí, a mí este juicio, lo dije incluso en los alegatos, me sorprendió francamente, porque esto es lo que tiene el juicio oral y público, pese a que somos nosotros también quienes llevamos adelante la investigación en la etapa de investigación, en la etapa de instrucción, porque somos una fiscalía especializada y por lo tanto nosotros llevamos la investigación desde el inicio y luego intervenimos en el juicio oral y público. Pero pese a que habíamos sido nosotros quienes habíamos hecho la investigación, el juicio oral y público nos permitió darnos cuenta, y va a llamar la atención lo que voy a decir, de que teníamos incluso más prueba de la que pensábamos que teníamos. La que pensábamos que teníamos era muchísima y era suficiente para llegar a una sentencia, a una condena, pero lo cierto es que el desenvolvimiento del juicio oral y el empezar a entrar aún en más detalle en ciertas cuestiones que en la etapa de investigación las habíamos examinado, pero con el nivel de detalle que exigía esa etapa, nos permitió advertir eso, que la cantidad de prueba que hay contra quienes están acusados en este juicio es enorme. Y eso también, bueno, llama la atención de que, por supuesto, lo entendemos en el marco del derecho de defensa, de las palabras y de las declaraciones de quienes optaron por prestar declaración indagatoria en el juicio, de que es muy curioso que nosotros demostramos a lo largo del juicio, nosotros y las partes querellantes, por supuesto, quienes intervenimos como acusadores en este juicio, la enorme responsabilidad que tuvieron quienes están aquí acusados en los hechos que se les atribuyen, y sobre todo el absoluto protagonismo que tuvo la represión ilegal en la organización de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas de seguridad. Y sin embargo, cuando uno escucha las declaraciones, bueno, nadie se dedicaba a la denominada lucha contra subversiva. Ninguno de los acusados se dedicaba a eso se dedicaban o personas que ellos no conocen o personas que curiosamente están muertos. Esta estrategia clásica de echarle la culpa al muerto. Entonces, nada nuevo bajo el sol en ese sentido, no, nada distinto a lo que hemos escuchado en otros debates, pero en este debate fue muy, muy llamativo la forma en que eso se visibilizó. El modo en que pudimos contrastar la enorme cantidad de prueba que existía contra quienes están aquí acusados y este liviano intento de deslindarse de la responsabilidad que les cabe. Muy amable, muchísimas gracias por el tiempo y lo mejor. Esperemos que sí. Gracias.